pienso que, por ejemplo, las fiestas de la iglesia como Ojo de Agua o Catedral, que son muy grandes, o sea, gente, aunque no sea religiosa, no sea de la religión, como es una fiesta muy grande y hay muchas cosas, todo mundo asiste porque, pues, hay comida, hay juegos, hay pirotecnia, hay matachines,